Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el Colegio María Asunción Guilherme, la Fundación Plaza. Somos el curso de primer año. Estamos en la radio y le vamos a hacer un par de preguntas a Emilia Castro, la que es del colegio. Asistente de la presidencia. Eso. Vamos a hacer un par de preguntas que son, ¿de dónde sos? ¿De dónde soy? De Santa Cruz, la Patagonia, un pueblo chiquito que se llama 28 de noviembre. ¿Cuántos años tiene? 24. ¿Cómo llegaste al colegio? Por una amiga. ¿Cuál fue tu primer trabajo y a qué edad? Mi primer trabajo fue este, a los 23. ¿Qué rol ocupas en la escuela? ¿Qué rol? Es complicado, es medio administrativo. Y también estoy asistiendo a Eliana, quien es la presidenta. Que no está ahora presente físicamente. El amor prohibido. ¿Alguna vez pensaste que ibas a trabajar en la escuela? No, jamás en mi vida. Nunca. ¿Qué carrera seguiste cuando te egresaste de colegio? Hice licenciatura en recursos humanos. ¿A qué edad empezaste a trabajar y por qué? A los 23, porque ya me había recibido y tenía que empezar a mantenerme sola. ¿Te gustaría trabajar? ¿Te gusta trabajar acá en el colegio o te sientes incómoda? Me gusta, son medios incómodos algunos comentarios de los chicos, pero me gusta mucho. Es divertido. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Dormir. ¿Te hubiese gustado trabajar de otra cosa? Y de lo que estudié, pero bueno. ¿Qué estudiaste? Ya te dije, licenciatura en recursos humanos. ¿Qué estudiaste? Vamos a terminar la pregunta. Muchas gracias por tu colaboración y tus respuestas. Gracias por tu sueño, yo te bendiga mucho. Gracias. Está perfecta, ¿no? ¿Qué voy, profe?